Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que estén escuchando este podcast. Hoy es viernes 16 de marzo. Y estamos grabando nuestro primer podcast. Yo soy Pablo Rojas. Yo soy Guillermo Rojas también. Y bueno, primero vamos a comenzar hablando del objetivo, de por qué estamos haciendo este podcast, ¿ya? Y principalmente el hecho es que porque queremos hacer un podcast. Siempre hemos tenido el sueño de poder tener una radio. Y bueno, si bien es cierto, esto no es exactamente igual que una radio, pero muy similar. Sí, te da la oportunidad de presentar temas de conversación, presentar puntos de vista. Y lo mejor que tiene el podcast es que las personas que lo escuchan también pueden participar a través de ya sea mail, blog o dando ideas. Sí, una de las ideas principales también que nos motivó a tener este podcast fue el hecho de que no hay muchos podcasts chilenos y nosotros somos chilenos. Entonces decidimos poder cooperar con nuestro granito de arena y poder sacar la cara por nuestro país. Y otra de las razones por las cuales también queremos hacer este podcast es el hecho que nosotros no estamos viviendo en Chile en este momento, estamos viviendo en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y queremos que, y no hemos dado cuenta en realidad, que la experiencia de estar acá en Estados Unidos no es tanto como los nativos de acá de Estados Unidos, los americanos, los gringos como los conocemos, nos pintan afuera, o a lo mejor como lo que nosotros queremos creer. Porque se muestra como que el sueño americano es algo muy alcanzable y algo muy posible. Y de hecho es posible, pero bajo ciertas cláusulas. Bueno, más que nada, como dice el sueño americano y toda la cosa, es lo que pasa que esta gente de este país entrega una imagen que no es cierta. La verdad que es una imagen como super Hollywood, así que se ve por fuera, pero no es así. No quiero decir de que el país sea malo, el país es muy bueno, tiene muchas cosas excelentes. Sin embargo, para mucha gente, de hecho como la mayoría de la gente que vive en este país, es más ni menos que una bella y hermosa jaula de oro. Una de las cosas que, más me han asombrado aquí es que los americanos, o los norteamericanos, los estadounidenses, vamos a decir mejor, están muy... Hay muchos que apoyan esta imagen hacia el resto del mundo de que son la nación perfecta, de que aquí todo funciona bien, de que en Estados Unidos no hay problema y que todos los problemas existentes vienen desde fuera. Pero a la vez, al apoyar esa imagen, al apoyar esa forma de pensar... perdón. Se traspicó el hombre. No sé cuál es la idea que estaba explicando él, pero para continuar con lo que estábamos diciendo, bueno, ese es uno de los puntos que vamos a querer mostrar en el podcast. No queremos, es un tema muy largo, vamos a estar aquí 500 horas hablando de todos los detalles que tiene esta sociedad, pero hablar principalmente de un punto de vista diferente, de eso se trata este podcast, por eso se llama Mundo Cúbico. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo, vivimos en un mundo que no es cúbico, vivimos en un mundo que todos sabemos que es esférico. Sin embargo, muchas veces nosotros nos consideramos en una forma completamente una metáfora, decir que nosotros somos seres cúbicos en un país, en un mundo que es esférico, ¿ya? Hay cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos. ¿Por qué en este, por ejemplo, en el país de Estados Unidos, por qué George Bush se preocupa más de una guerra de petróleo que se encuentra en otro lado del mundo, ya, en vez de preocuparse de problemas tan graves que hay aquí, problemas tan terribles como niños que nacen con malformaciones por cosa de los pesticidas? Y nadie hace nada en contra de eso, pero ¿qué? ¿Se preocupan por qué? Porque la gente de Irak tiene demasiado petróleo. Okay. Y la guerra que todo el mundo sabe que es completamente no tiene ningún fundamento. Bueno, algún fundamento válido. Entonces son ideas de este mundo esférico que nuestras mentes cúbicas no entienden. Nosotros no entendemos realmente muchas de las cosas y nos unimos a la voz de nuestra poetisa chilena Javiera Parra, Bueno, no, no Javiera Parra. Javiera Parra no, ella canta. Ella canta nomás. Pero Violeta Parra, que en su conocido tema, el Albertío, dice: yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. Yeah. Y mira, y justamente antes que tuviera este incidente con mi garganta, lo que quería comentar es eso, o sea, que los norteamericanos, los estadounidenses, están apoyan tanto el hecho de que son la nación más poderosa y que son la nación privilegiada, pero a su vez ellos, la mayoría, están en contra de que la gente venga aquí a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o por lo menos eso ocurre con las políticas de migración que hay acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos dan una imagen, pero en el fondo, una imagen que quieren que todo el mundo sepa que aquí todo es tan bueno, pero en el fondo ellos no quieren que la gente venga para acá. Entonces, hay cosas que por un lado se pelean, pero por el otro lado son tan obvias que no, como por ejemplo el racismo. O sea, tú le dices a un policía que te detuvo tú vas manejando y un policía te para y tú le dices que te paró por racista, por lo que le llaman perfil racial. Y, o sea, las leyes te permiten que, si es así, se puede pudrir el policía en la cárcel porque eso realmente lo atacan. Pero por otro lado, el racismo está pendiente. O sea, cada día y en las noticias, cada día aparecen más noticias de que el gobierno está sacando nuevas leyes en contra de los inmigrantes, que está sacando, quitándole cada vez más beneficio a los inmigrantes, tanto a los legales como a los ilegales. A los legales, cada vez ellos están tratando de acortar más el tiempo de las visas y hacer más, ponerle más problemas para que puedan permanecer aquí por más tiempo. Bueno, en general, bueno, no queremos tocar todos los temas, estar aquí muchas horas. Pero la idea es que, bueno, en cada podcast vamos a tocar diferentes temas concernientes a este país. Lo cual, yo sé que en mi país, en Chile, no sé por qué razón nos importa tanto lo que piensan los gringos. Ahora, bueno, en cierto punto porque son los dueños del mundo, que tienen toda la plata, y en este mundo esférico, el que tiene más plata es el más importante. Además de eso, porque queremos tocar, bueno, pasar a otro punto, y es una noticia que llegó esta semana, que es sobre un joven que tiene síndrome de Down, ¿ya? Porque también aquí, no sé en el resto del mundo, pero aquí en este país, en la mayoría de los estados, el aborto es legal, ¿ya? Y comentando mucho de que tantas madres y tantas personas que aquí le dicen: ya sabe que su hijo va a nacer con síndrome de Down, o tiene autismo, o tiene alguna malformación, y la primera opción que dan la mayoría de los padres es adoptarlo, o sea, es abortarlo, cuando hay otras opciones. Y por qué no, como dicen en Chile, pechugar, por qué no poner de su parte y tomar en cuenta de que estas personas no son un problema. Ya no es algo malo que tengan deficiencias, que tengan problemas. Eso son más metas, más pruebas que van a tener que hacer, pero no quiere decir que los jóvenes o los niños no puedan lograr algo en la vida, ¿ya? Y mi noticia es sobre Randy Chang. Randy Chang, él es un joven, un niño de que es de ascendencia china, ¿ya? Y él tiene síndrome de Down, ¿ya? Pero a pesar de sus limitaciones, él es un poeta, un músico, y además escribe ensayos cortos, como pequeñas historias, ¿ya? Y él toca el piano, él toca la flauta, y encuentro que eso es pero completamente admirable. Y es un estandarte a la gente que diga: mira, vale la pena. Esfuércense por estos jóvenes, esfuércense por estas personas que tienen deficiencias y ayúdenles a ser mejores, porque se puede. Las limitaciones están en la mente, las limitaciones están en la gente que está alrededor, los que ponen limitaciones a las personas. Ellos quizás les cuesta un poco más, pero no quiere decir que nunca lo van a lograr, ¿ya? Y dice, voy a leer un pedazo de lo que dice. Dice: del día que nació, el padre del niño se recuerda de que mucha gente le decía que no tuviera mucha esperanza, porque bueno, él tuvo problemas, nació con problemas intestinales también, ¿ya? Y bueno, ahora vemos que él ha podido, él toca piano, toca flauta, y además de eso tiene un CD con la música de él tocando piano, y tiene un libro con su poesía y sus ensayos, ¿ya? Entonces encuentro que son cosas que tienen que valorarse, que tienen que darse a conocer al mundo, que sepan todas las personas, porque mucho es ignorancia. Mucha ignorancia, no saben qué es lo que es, no saben lo que es el síndrome de Down, no saben lo que es, que piensan que tener síndrome de Down ya el niño es tonto, ya nunca más va a poder hacer nada en su vida, así que cuídalo toda la vida. Y no es cierto, no es cierto, hay muchas personas con síndrome de Down que han salido adelante en este mundo, ¿ya? Y bueno, para continuar, quiero dejarle con un tema de Randy Chang, que está titulado Waterwheel, y le invito a que puedan escucharlo. Bueno, yo estaba comentando con Pablo que parece que la primera parte nos salió un poco como grave. La verdad es que no queremos que esto suene como un panfleto en contra de Estados Unidos. Nosotros vivimos acá en Estados Unidos, estamos bien. Lo único que queremos resaltar ciertas cosas que no todos saben, y algunas personas como nosotros tenemos que vivir con eso acá. Y si es cierto, no es tan malo, pero queremos que quede claro de que no es tan fantástico como es. Ahora, yo siempre he dicho de que no hay nada mejor como verlo por uno mismo, así que si alguien tiene la oportunidad de venir a Estados Unidos para que viva una buena experiencia, para que no le cuenten cuentos, que venga y vea por sí mismo cómo es la vida acá, y si le gusta, perfecto, que se quede. O sea, yo, cada cual hace lo que más le parece. Ahora, pero como decía al principio, no quiero que esto suene como malo, como que estamos en contra de Estados Unidos. Ahora, algo más aterrizado en nuestro país, que yo personalmente tengo que comentar, el hecho de que tenemos una presidenta chilena. Y lo que yo veo, lamentablemente, se ha opacado la capacidad política de ella con el hecho de lo que siento que es como un circo de que hay una presidenta mujer. O un presidente mujer, no sé cómo se dice. Presidenta mujer. Hay una presidenta, ah, ya. Que hay una presidenta. Porque no hay presidentas hombres. ¿No? No. ¿O presidente mujer? Presidente mujer. Hay una presidenta o hay un presidente. Entonces, por el hecho de que es mujer, su capacidad política se ve opacada. Y no estoy diciendo que no sea capaz, o no estoy diciendo que sea muy capaz. Lo que estoy diciendo es que sus capacidades pasan al segundo plano, porque todo el mundo está preocupado de este circo de que hay una presidenta en Chile. Presidenta. En Chile. Hay una presidenta y hay que ir a ver esto, porque no pasa siempre. No, no, yo no veo que sea correcto. O sea, no veo que, bueno, no que sea correcto que sea mujer, que sea correcto la reacción que tienen las personas. Claro, y sobre todo volvemos al punto que no sé por qué en Chile nos gusta tanto, yo ya he perdido un poco eso, pero siempre estamos mirando a cómo nos ven de afuera. Y desde afuera, lamentablemente, yo viendo acá en Estados Unidos, me doy cuenta que Chile no existe. No, Chile no existe. O sea, Chile está al final de la cuestión. Y, o sea, no, tú le preguntas a los gringos, oye, ¿qué piensas de Chile? Y ya, me pica mucho. Y échame poquito. O sea, el Chile va a ir del ají. Chile en general, y pienso que eso no es malo. De hecho, pienso que eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos al margen de muchas cosas terribles que están pasando. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de Latinoamérica, somos los mejorcitos. ¿Ya? Claro, yo el otro día hablaba con unos amigos y me decían de que ellos habían escuchado de que Chile tenía una economía, el país que tiene una economía más fuerte en Sudamérica. Bueno, ojalá que nadie se sienta por lo que voy a decir, pero yo pienso que Chile es el único país que tiene una economía en Sudamérica. Porque si nos damos cuenta de los otros países, bueno, Chile es el único que está haciendo cosas grandes a nivel internacional. Ahora, yo pienso que no debemos esperar ver un reconocimiento por parte de países europeos, un reconocimiento por parte de Estados Unidos, o por países asiáticos de lo que estamos haciendo. Yo pienso que nosotros, como chilenos, tenemos que nosotros mismos reconocer lo que estamos haciendo y darnos cuenta de que somos un país que va un poco más adelante. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre Estados Unidos y Chile. Chile le importa lo que piensa el mundo. A Estados Unidos no está ni ahí con el mundo. Estados Unidos es el mundo. Y eso es una filosofía que tienen todos los americanos. Para ellos, este es el mundo. No tienen idea y ni les interesa a la mayoría saber qué onda con el resto. Porque esto de la toma al mando de Michelle Bachelet, yo sé que ya pasó, pero yo no estuve en Chile para ese evento, pero estoy seguro de que en la prensa nacional deben haber habido muchos comentarios o muchas menciones de lo que la prensa internacional vio acerca de Michelle Bachelet, cómo la prensa internacional cubrió la toma del mando. Bueno, ay, yo tuve la ¿cómo se dice? La oportunidad de ver la revisión que hizo el New York Times, el diario de New York, sobre la presidenta. Y la verdad que lo veían como un freak show. O sea, lo veían como un circo. No como directamente atacando a Chile, pero decían, mira, los chilenos son un grupo de gente que son muy estrictos en sus normas, que no ponen pornografía en la televisión, que cubren las revistas pornográficas en los kioscos, que mantienen como una línea muy educada y muy como conservadora. Y ahora salen con esta empanada de tener una mujer presidente que es completamente revolucionaria. Que es madre soltera, que agnóstica. Que más encima es madre soltera y agnóstica. O sea, decían, ¿qué onda con esta gente? Vamos a ver qué es lo que les depara el futuro. Y ahí pasa por otra cosa, que lamentablemente la cultura norteamericana, vamos a decir la cultura estadounidense, es demasiado mojigata. Ellos se cubren por un lado y tienen que mostrar una apariencia de santidad y pulcritud, pero en el fondo ellos se ocultan nomás. Y eso está en todo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en construcción acá. Y era electricista. Y ahí se ve que todo acá es una fachada. Porque las casas, cuando están terminadas, uno las ve que son de concreto y todo. O viene de ladrillo. Claro, pero en el fondo las casas son todas de madera y plumavit. Y no estoy mintiendo. Son de cartón y plumavit. Que por encima le ponen una capa de como de un centímetro de cemento y la pintan y la cuestión parece de o le ponen piedras y la pura fachada. Claro. Oye, la cuestión, nosotros veíamos y decíamos, oye, ¿y eso nomás? O sea, yo le pego un combo a esta cuestión y hago tira a la muralla. Entonces esas casas que se ven en las series norteamericanas, que son enormes así y que se ven muy sólidas, es todo mentira. Y ese es el concepto, la idea que manejan los americanos. Pero como le decía, Chile, mira, Hay unas cosas sí que han pasado aquí en este país que han promocionado a Chile mucho, ¿ya? Por ejemplo, Chile tiene invadido muchos supermercados con fruta. Casi toda la uva que tú compras aquí, por lo menos en Arizona, que es donde nosotros vivimos, es de Chile. Todo dice Made in Chile o y no, y en producto el, chileno. En el primer año que yo estuve acá, me impresionó mucho, y todavía creo, me parece que lo hacen, que por la televisión le hacen comerciales exclusivos de fruta chilena. Sí, sale como todo un paisaje, dice que tenemos fruta del país tan hermoso como Chile y todas las cosas. Entonces, eso, encuentro que son cosas que, bueno, hasta ahí llega el conocimiento del chileno que pueden tener los gringos. Ahora, ¿qué otro más? Muy importante, en Chile prácticamente pasan por debajo de la cuerda, como dicen, pero aquí son muy, muy importantes y conocidos y famosos la ley. Cuando yo digo, oye, me dicen, ¿y tú dónde soy? Yo soy chileno. Ah, como la ley. Todos saben... No, la ley y Don Francisco. Y Don Francisco. Son dioses acá. Incluyendo, aunque sea gente que no habla español, ellos conocen a la conocen ley, la y, Don ley Francisco. Y Don Francisco. Eso es Chile, país. Exacto. Entonces, esa es más que nada la fachada chilena aquí. Pero los gringos en sí no les importa mucho lo que pasa más allá de la frontera. O sea, tomen en cuenta que, por ejemplo, en Chile todos nosotros sabemos que los DVD, por ejemplo, vienen con diferentes zonas. Zona 4 es para Sudamérica, zona 1 Estados Unidos, y ahí están las diferentes razones. Y me acuerdo que cuando yo llegué aquí, fuimos a comprar un DVD y le preguntamos, oye, ¿y este es multizona? Y el compadre me quedó mirando así, ¿qué? El vendedor no tenía idea de lo que estábamos hablando. No tenía idea de la zona. O sea, para ellos esto es... Aquí ellos van y compran la película, no les importa. ¿Cachai? O sea, que existe otro mundo aparte de Estados Unidos, no... No me importa, porque aquí tengo de todo. Yo pienso que en cierta forma es bueno, porque ellos se enfocan en sus propios problemas, se enfocan en su propia realidad. Yo pienso que en Chile debemos nosotros tener que dejar de mirar afuera. Yo tengo muchas ganas de volver a Chile, no sé si quedarme o seguir viajando a otro país, no sé. Pero el estar en Estados Unidos ha hecho que yo me haga más chileno todavía. Bueno, hay muchas cosas, o sea, igual uno, el nivel de vida aquí es diferente. O sea, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cualquiera tiene un auto. Aquí todo el mundo tiene un trabajo, ¿ya? Lo único que no tienen trabajo, que están pidiendo en la esquina, son gringos acomodados, ¿ya? Porque los únicos mendigos que se ven aquí son gringos. Sí, ¿no? Eso es cierto. No hay, no, tú nunca vas a ver un mexicano en la esquina con un letrero pidiendo plata, no existe eso. No, los mexicanos y los otros sudamericanos están en Home Depot esperando que los vayan a buscar, pero están esperando ahí para trabajar. Para trabajar. Ellos no van a ir a pedir limón en ninguna parte, ellos aunque les paguen poco, pero ellos van a trabajar. Por aquí lo que... todos los limoneros son gringos, ojos verdes y rubios. Claro. Entonces, y no es, aunque parezca chistoso, es cierto. O sea, todos los Brad Pitt que llegan allá, todos esos rubiecitos bonitos de ojos verdes, acá hay muchos que están pidiendo plata en la calle. Y eso, bueno, ese es otro tema para otro podcast. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tratar de mantener esto en unos 25 minutos más o menos. Lo que nos puede no aburrir. Para no aburrirlo. Más que nada, bueno, esto es nuestro podcast. Hemos hablado de todo un poco, tocando diferentes temas. Nosotros nos gusta mucho la tecnología, pero no teníamos nada que hablar. Pero si tienen preguntas o algún comentario, ustedes pueden mandar todos sus quejas, comentarios, aporte, plata. No, plata. Lo que yo les voy a pedir es, si les gustó el podcast, dennos ánimo y gracias por haberlo escuchado. Si no les gustó, lo que les voy a pedir es que la única salvedad que hagan, díganos qué mejorar, qué cambiar para hacerlo mejor. Ahora, si definitivamente les caímos mal, ya, bueno, no hay nada que podamos hacer. Pero por ahora estamos trabajando en nuestro website. Esperamos que esté arriba la próxima semana. Pero por ahora, si quieren escribirnos comentarios, nuestro email es mundo.cubico@gmail.com. Y ahí nos pueden mandar todo lo que quieran. Ya, y pueden saturarlo si quieren. Tenemos dos gigas, así que métanle. No, que no falte el baldazo. Un baldazo mandando. Claro, nos va a meter el mail en todas partes. Un montón de spam. No, no sean malas. No, sí. Pero si llegaron hasta este punto del podcast, le agradecemos mucho porque lo hayan escuchado. Y... si no lo pararon antes, se chorearon. Claro, puro imitando el morbo. No tenemos mucha experiencia, pero estos somos nosotros. Y esperamos que tengan una muy buena semana y poder hacer otro podcast en una semana más. Y esperamos, vamos a tener más noticias porque esto salió así a la rápida. Que dijimos, mira, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo, ¿no? Y que sí. Porque si seguimos postergándolo, ¿no? Que otro día, que esperemos a tener estas noticias que queremos dar. No, porque queremos hacerlo y aquí está. Que vaya muy bien, tengan una excelente semana y sigan con... Indíquenos acaso hay algún otro ser cúbico por ahí, ¿ok? Que esté muy bien. Chao.